Esta es la piregua, canto de embeleso de nuestro pueblo purépecha, a través del cual nuestros compositores expresan sus más profundos y preciados sentimientos. La piregua es dulzura, nostalgia, belleza, amor, entrega y pasión. Le cantamos a la flor como símbolo de la mujer, como el caso del maestro Domingo Ramos, quien inspirado en el color del cabello de su novia, compuso su inmortal Flor de Canela. Le cantamos al entorno donde vivimos, a nuestros milenarios pueblos, a nuestros hermosos lagos, ríos y cascadas, a nuestros imponentes bosques, montañas y volcanes. Le cantamos a nuestro rico pasado histórico, a nuestras raíces de las cuales nos sentimos muy orgullosos. Le cantamos a nuestras tradiciones y costumbres, las fiestas, la artesanía y la gastronomía, donde se ponen de manifiesto los colores, los olores y los sabores. El canto tradicional del pueblo purépecha se interpreta de manera individual, en duetos, en tríos o en grupos corales acompañados de orquestas de cuerdas. Sin embargo, también suele acompañarse de bandas de viento o, en su máxima expresión, con una orquesta sinfónica. Desde temprana edad, los niños y jóvenes participan con mucho entusiasmo del canto purépecha, porque se sienten profundamente orgullosos de su lengua, la cual permanece viva al transmitirse de generación en generación. Menderos cancawis ni la chingia, por causa de males se verían a jimbo. Menderos cancawis ni la sun, a ver si canis miricuarian male se verían itania. La piregua es canto de reconocimiento a personajes históricos que han trascendido por su obra y sus enseñanzas, como Vasco de Quiroga, el humanista español que dejó en el purépecha un legado que a casi 500 años permanece vivo en el alma y el sentimiento de un pueblo. En los años por venir, los purépecha seguiremos cantando a la flor y al amor, a la vida y a la muerte, al llanto y a la alegría. Pero fundamentalmente, la piregua seguirá siendo el medio que nos una y nos identifique. La piregua seguirá siendo la manifestación del espíritu de nuestro pueblo noble y leal. Seguiremos preservando este canto con orgullo mientras el último sapichu, niño, tenga aliento de mantener viva esta hermosa tradición.